Ese enero no estás, todo sigue tal cual. Ay, qué primavera. Un destino fugaz, una tarde que más yo quisiera. Es que el tiempo pasa y poco a poco me deshojas. Tu mirada y tus cosas, y no puedo arrancar. Esa inmensidad, este vacío gigante.